La Cucharilla, 30 minutos para tomar con el café. Muy buenos días, Vicente. Muy buenos días, Bruno, ¿qué tal? Muy bien, hoy 22 de enero. 22 de enero, mañana es mi cumpleaños. Venga ya. 23 de enero, sí, sí. ¿Y no me habías avisado? Sí, no me he acordado porque ayer estuvimos mirando esto y tal, y bueno, en fin. Muy bien, bueno, pues nada, felicidades en antena, pues, la primera vez en tu vida que te felicitan. Muchas gracias. Muchas de nada. ¿Qué tal el finde? Bien. Sí, tranquilo. Sí, bien, tranquilo y bueno, bien. Antes de que se nos olvide, el número de teléfono. Sí, cierto. Para que nos llame. Cierto, sí, porque no sé. La verdad, hombre, la verdad es que así tiene más sentido, ¿no? Porque claro, entonces hacemos una radio. Igual la gente está ahí esperando llamar y ya al final, pues claro, ya no llaman porque lo dice al final, entonces ya. Pues, claro, mal. Bueno, igual, ten cuidado, igual se colapsan las líneas. Sí, y solo tenemos una. Claro, igual, pues de tanta gente y tal, pues igual. Claro. Quién sabe, ¿no? Bueno, pues el número de teléfono al que debéis llamar para participar en el programa, para lo que queráis, es el 96-363-3702. Lo vuelvo a repetir porque seguro que no os ha dado tiempo. Os dejo tiempo para que cogáis el papel y boli. El 96-363-3702. Y para el día de hoy, al acompañaros en el almuerzo con el café, tenemos un tema que lo pensamos anoche así deprisa, sí, bueno. ¿Y esto cómo lo vamos a tratar? Es un poco enlazado con lo del tema de la propiedad intelectual y tal. Sí, porque teníamos varios cortes, como hace dos programas exactamente, hablamos de la propiedad intelectual y del abogado que aparece en La Noche Sin Tregua, David Bravo, sí, que nos ofrece maravillosas lecciones sobre esta particular ley y casos curiosos sobre esta ley y todos los productos que derivan de ella. Tenemos un corte, si quieres, lo ponemos ya, sí, y así introducimos así el tema. Así nos ponemos en materia ya. Claro. Pues este corte apareció, creo que hace una semana, en La Noche Sin Tregua. Y bueno, os dejamos con él y a ver qué os parece. Bueno, esa es la pregunta que se está haciendo ahora en todos los países. De hecho, hay países donde se está intentando prohibir este tipo de juego. En Alemania se ha propuesto la posibilidad de que los creadores de este tipo de juego y los que venden este tipo de juego vayan un año a prisión. O a la hoguera, ¿no? Sí, a la hoguera, eso ya en una reforma. Exacto. Quizás lo introducen. Venga. La verdad, Dani, es que si echamos la vista atrás y miramos lo que se ha criminalizado generación tras generación, llegaríamos a la conclusión de que todos los crímenes que se han cometido han sido causados por el cine, por la literatura, por los... Estaba esperando en la parada de autobús y pequeño declaró que tenido. Lo había hecho durante la partida, durante una partida de juego de rol. Los medios de comunicación se volvieron locos. Está explicando el caso de aquel que jugando a rol se cargó a un tío en una parada de autobús. Sí, bueno, pero... es lo que tiene el rol, ¿no? Bueno, sí, sigamos. Poco les pareció muy original y empezaron... Hicieron hasta una película, ¿no?, de esto. Sí, sí, sí. Les encantó esto de lo de los juegos de rol. Y lo cierto es que este tipo también dijo que era esquizofrénico y que albergaba 43 personalidades en su interior. Pero... Eso es un detalle. No, eso es una anécdota. Eso es un detalle. O sea, eso es una anécdota. Eso en el juicio. Yo soy esquizofrénico y tengo 43 personalidades. Dice, ya, pero los domingos por la tarde, ¿qué haces? Lo del rol. Bueno, lo del rol. Ahí te he pillado. Ahí quería yo llegar. Los periodistas que ni siquiera sabían deletrear la palabra rol y que no habían visto un juego de rol en su vida, empezaron a sacar reportaje tras reportaje tras reportaje y ocurrió la locura que hemos visto en este país de que los juegos de rol hacen asesinos. De hecho, hay un juego de rol muy, muy famoso que se llama Vampiro, la mascarada, que en el inicio, fijaos hasta qué punto hemos llegado a una locura, en el inicio te explica que ese juego de vampiro es un juego y nada más. Y te explica literalmente, tú no eres un vampiro. No, porque... A lo mejor hace un dibujo, ¿no? Ahí... Claro. Tú... Y un vampiro, pille tú, distinto. Vampiro, tú. Claro, porque luego la gente se nos confunde. Empiezan a jugar rol y dice, uy, qué de vampiro, Nosferatu, Malkavian, seré yo uno, me como a alguien, lo pruebo. Empieza pues a poner nervioso ahí. Claro. Ay, ay, ay, ay, ay. Claro. Y a mediados del siglo pasado... ¡Me lo como! A mediados del siglo pasado los libros también pasaron por esto. Frederick Wertham era el psiquiatra de la defensa de un psicópata sexual. Quizá el psicópata sexual más peligroso que haya existido nunca, que es Albert Fish. Este tipo hizo, entre otras cosas, matar a 15 niños y violar y mutilar a cientos otros. O sea, el tipo estaba regular. Sí. Vamos a dejar ahí una casilla para una que esté peor, para decir mal. Estaba regular. Venga. Frederick Wertham, ¿qué es lo que dijo? Pues que este hombre era aficionado a la literatura sádica. Entre la literatura sádica estaba Edgar Allan Poe, que es un auténtico clásico. Sí, esa es una posibilidad, es respetable, yo no soy psiquiatra, pero hay otra posibilidad. Este hombre, vamos a ver su entorno familiar un poco. La madre tenía alucinaciones visuales y auditivas, sus dos tíos murieron en el manicomio, una hermana se volvió loca, otro hermano era alcohólico y otro murió de hidrocefalia. Es decir, que los genes de este hombre no eran lo que se dice de primera. No. Bueno, bueno, no era, pero... No. Pero a mí me han comentado que de pequeño tenía un husky. ¿Puede ser la causa? Pero estamos llegando... Sí. Por ahí va la cosa. Después, Frederick Wertham, el psiquiatra, le dio por los cómics. Y empezó a decir que los cómics creaban delincuentes y que volvía loca la gente. Y de hecho se creó el Comics Code, que hizo que se prohibiera el derramar demasiada sangre en los cómics. De tal manera que se dejaron de vender el 50% de los cómics. Fue unos años en los que el cómic prácticamente se extinguió. Así que, Dani, yo, si me lo permites, quiero dar un mensaje a los gobernantes que están intentando prohibir los videojuegos violentos y que antes intentaron prohibir otras cosas semejantes. Me gustaría decirle a los gobernantes que hagan su trabajo de gobernar y que el trabajo de educar a nuestros hijos, por favor, nos lo repartimos. Ya lo hacemos nosotros, si les parece. Bueno, como habéis podido comprobar, increíble. Vamos a hablar sobre la violencia y los videojuegos, la relación que existe entre estos dos conceptos. Para que os hagáis una idea de lo que hablaba David Bravo en un artículo del Mundo publicado el 18 de enero de este año, titula que la Unión Europea reconoce que es casi imposible controlar el acceso a juegos violentos en la red. De esto sabes tú, ¿no, Vicente? Hombre, es que esto realmente es un arma de doble filo, lo de los videojuegos violentos. Porque, o sea, condenando el propio videojuego se le da más publicidad. Exacto. Y se le abre mucho más mercado. Uh-huh. O sea, esto es como para los periodistas publicar o no información sobre suicidas, ¿no? Que claro. Puede hacer un efecto llamada. Claro. Pero el tema es ese, que mientras más lo condenen las autoridades, más se va a comprar ese juego. Es así porque es natural. O sea, la gente lo prohibido un poco le gusta, ¿no? Claro. Entonces, pues si aparece un juego que dicen que tal, que en fin, puedes matar a todo Cristo y tal, pues la gente, y lo condenan y salen las noticias, claro. Y tal, pues lo van a condenar. Claro, otra tiene... historia sea que induzca a hacer actos violentos o no. Uh-huh. O sea, yo creo que es un tema de, sobre todo, es un tema de cordura mental. Eso es lo primero. Sí. ¿Vale? Tener un poco de, pues estar, no estar, o sea, hay personas que tienen problemas. No está regular. No está regular. O sea, hay personas que tienen problemas y, bueno, es natural que hagan esas cosas, pues psicopatías o psicosis y tal. Pero no son por los juegos, o sea, como ha dicho el hombre este. Es realmente porque tienen un problema y ya está. O sea, si, con juegos o sin juegos lo hubieran hecho igual, ¿sabes? Claro. O no, bueno, quién sabe. Nunca se sabe. Pero es un tema de, sobre todo, de cultura mental y sobre todo de cultura también. Porque hay gente, quizás, que... con falta de cultura y tal, que se lo crea. No, se lo crea o le guste mucho y lo practique como si fuera... en el juego una justificación para sus actos. Claro. ¿Sí? De todas formas, la última cosa. Todos tenemos... Bueno, esto ya es demasiado... Pero bueno, todos tenemos una aprensión violenta. El ser humano tiene una aprensión violenta y sexual y tal. Y de alguna manera estos juegos yo incluso diría que son buenos porque te permiten desatar un poco esa aprensión violenta y no desatarla a la realidad, justamente. O sea, yo creo que... Como una válvula de escape. Exacto. Mm. Justo. Hombre, también entra en juego la educación de los padres para con sus hijos, supuesto. ¿No? Está claro que la cultura. El padre tiene que... Bueno, los padres en general tienen que estar atentos a las peticiones que hacen para los reyes, por ejemplo. También. Ahora, precisamente, ha salido un juego de Rockstar Games, que es... mítico juego de Grand Theft Auto, sí, claro, sí, que se titula Bully, y en el que tú eres... Ah, sí, eres, cierto, cierto, sí. Tú eres un chaval que tienes, bueno, como en la cárcel tienes que hacer de mafioso y intimidar al resto de alumnos y pegar y tal. Sí, sí, he oído algo del juego. Aquí tengo otro artículo del Mundo, del suplemento Salud, que tiene... un poquito más de años, tiene 7 años, pero bueno, nos puede servir como orientación, sí, ¿no? Por ejemplo, dice que el debate sobre los videojuegos pueden tener efectos nocivos en los adolescentes y jóvenes, permanece abierto ya desde los años 80, porque realmente los videojuegos, sí, tuvieron el boom en los 80 y ya con la comercialización en los años 90. Bueno, pues explica que los expertos afirman que no hay una causa-efecto entre este tipo de juegos y el comportamiento del joven de Murcia, aquel que se basó en el Final Fantasy. Sí, bueno, eso dicen. O sea, para basarse con el Final Fantasy, con una katana, ya tienes que tener, sí, imaginación, pero bueno, en fin. Bueno, pues dice que se han realizado estudios en los que se han medido la agresividad después de haber jugado con un videojuego de contenido violento, pero son trabajos de laboratorio y lo único que se ha podido encontrar es que aumenta un poco la agresividad, pero más bien se podría hablar de otro concepto, que es el de excitación. Esto es como cuando de nano ves, claro, una película y te crees Superman. Claro, ¿no? Eso. Pero, claro, es excitación simplemente. O sea, no, sí, vamos, no creo yo que una persona, o sea, una persona normal, digamos, con una educación normal, y tal, con estudios y tal. No creo que, vamos, lo tenemos a la orden del día. ¿Quién no ha jugado alguna vez algún juego violento? Y no somos... ni asesinos ni nada. Exacto. ¿Sabes? Es igual que lo de los juegos de rol, por ejemplo, que los juegos de rol, pues por un tipo que estaba un poco para allá, sí, pues se le ha condenado. De hecho, también, por ejemplo, la matanza de Columbine. Sí, anoche también, estuve mirando, sí, también, y me quedé un poco impresionado. También lo asociaban con esto porque, bueno, mataron a 15 personas, hirieron a 24, y bueno, decían que los asaltantes eran miembros de una pandilla ultraderechista conocida como la Mafia de las Gabardinas. Esto tiene... me informé anoche porque me interesaba el, sí, tema y es tal. Es lo que tiene, hacer un programa de radio, tienes que informarte. Sí, no, me informé más de lo normal, quizás, ¿vale? Sí. O sea, no solo mirar la Wikipedia y ya está, es lo normal. Bueno, pues en fin, sí, bueno, se dice que pertenecían a un grupo de gente, que eran las Gabardinas Negras o algo así, pero no eran violentos ni nada, o sea, realmente era un grupo que era un poco así antisocial, tenían una serie de ideas un poco... estrambóticas. Sí, y bueno, les gustaba un mismo tipo de música y tal, tenían unas mismas ideas, pero estos dos chavales... pues iba más allá, ¿no? Realmente no tiene nada que ver. De hecho, lo asociaban también al juego de ordenador, el Doom. Sí. Mítico juego. Pero es que aquí hay... Y claro, sí, estamos hablando de juegos que son sádicos, en los que la violencia explícita es el motor principal, el eje temático del juego. Pero claro, aquí hay que discernir muy bien. Esto es como... los medios hacen eco de una noticia y enseguida el rumor de lo sensacionalista, sí, claro, de lo que llama la atención y de lo que es más noticia, se consigue hacer noticia a algo que realmente no lo es. Claro, claro. Mediante... relacionarlo con algo que no se conoce tanto. Exacto, ¿no? Sí. Eso es, vamos, eso es un arma de doble filo también porque lo ensalza aún más el concepto, ¿no? Bueno, una cosa, hay que decir, yo me informé y tal y creo que, o sea, es algo extraño realmente. O sea, se trata de algo personal de esos dos tíos, ¿vale? Porque esos dos tíos, o sea, según toda la gente de la escuela y tal, tenían una relación normal con la gente y eran unos tíos incluso bien vistos, eran buena gente, ¿sabes? Que no eran tíos raros ni nada, eran tíos, sí, bueno, iban con pintas y tal, iban con las gabardinas y tal, rollo así. Pero dicen que además súper inteligentes, eran, o sea, eran dos de los alumnos que más destacaban en notas y tal, ¿sabes? Pero, pues... De esto tendríamos que traer a nuestra amiga Débora, sí, estudiante de psicología. Es que precisamente estuve hablando el otro día sobre lo de la figura del psicópata y los asesinos en serie y tal, que tiene mucha relación con esto, pero claro, ahora está estudiando. Le mandamos un saludo desde saludo. Aquí. Pero sí, intentaremos que venga algún día y nos comente, pues sí, cosas de este tipo porque son muy interesantes. Ver la visión profesional de esto porque, claro, nosotros podemos hacer conjeturas, pero... Bueno, del artículo del Mundo... También se desprenden varios datos así curiosos. Dice, un estudio publicado en Journal Clinical of Pediatrics y liderado por la doctora Funk en el 93 demostró que entre 357 adolescentes encuestados, un 32% prefería los juegos de la categoría de violencia fantástica, un 17% de violencia humana, mientras que solo un 2% escogió los educativos. Esto, claro, si es educativo no es un juego, ¿no? Y no es divertido. ¿No? Claro. Bueno, en fin, eso, que no sé. Que yo creo que no depende de no depende del juego en sí. Vamos, es mi opinión. Creo que hay que estar un poco mal Sí. Pero ya mal, no tener ninguna deficiencia, sino ya estar mal. Claro, yo creo que tienen mayor prejuicio los juegos de rol precisamente porque se viven en vivo, ¿no? Claro, tú juegas un papel. Juegas un rol, claro. Cuando se pasa ese límite de jugar un papel y convertirlo en realidad, realmente. Ahí hay un problema, estás regular. Claro, pero bueno, en fin. No sé. Eso es, depende de la gente que juegue, ¿no? Porque, sí, claro, una persona normal no va a creerse que es un vampiro, como decía el este, no sé. Tenemos que abordarlo otro día con opinión profesional, porque es que la verdad es que tiene mucho tema este tema. Más. Tenemos lista de juegos así, un ranking, ¿no? Sí, bueno, un ranking, ¿no? Una serie de una lista de juegos violentos. Y bueno, pues tenemos, por ejemplo, vamos a ver así los. Bueno, claro, como no pueden faltar Doom, ¿eh? Doom 2 y Doom 3. Por La violencia gráfica y tal. Y temas satánicos también, pone aquí. Sí, sí, es verdad. Bueno, en fin. Bueno, más que satánicos. Son meramente ambientales, pero bueno, en fin. Sí. ¿Qué tenemos más? A ver, GTA, claro que sí, Grand Theft Auto, una serie de juegos que puedes hacer lo que quieras, entre comillas. Puedes hay libertad absoluta, robar coches, matar gente, pero también puedes no hacerlo. Es que eso es una cosa que eso pasó con un juego que se llama Postal, que está aquí también. Vaya, el Postal, es verdad. Postal 2, el 1 no lo probé, pero bueno. Sí, y es un juego que realmente... Consiste en cargarte a la competencia de la compañía que crea el juego o algo así. Sí, bueno, es que es... una movida de ese tipo. Es bastante retorcido, o sea, los creadores de ese juego son bastante gente bastante... Porque hay que ser muy, no sé, muy original también, la verdad. El juego empieza realmente con recaditos normales de cualquier día. O sea, el tío tiene que ir a comprar leche al supermercado, tal, tiene que hacer recados por la ciudad. Pero claro, tú puedes hacerlo normal y puedes ir... pagar y nada, ¿no? Pero también puedes coger una pistola, entrar, pillar la leche, matar al vendedor, irte sin pagar, matar a un policía... Y mutilar de las más diversas formas. Sí, claro, y quemar a la gente o... movidas de lo que quieras. Claro, pero el problema puedes es que, no hacerlo. Claro, es lo que tú decías, que puedes no hacerlo. Realmente, también es eso lo que comentábamos antes, que es una válvula de escape, ¿no? Haces algo que tú sabes que eres consciente que no harías en la realidad. Claro. Por eso lo haces ahí, si no lo harías en la realidad, ¿no? Bueno, no o sea, sé. Quiero decir, una persona que no esté bien diría, pues ¿para qué voy a hacerlo en un juego si puedo hacerlo en la realidad? Mm-hmm. Realmente, o sea, tiene cierta lógica. Claro. Pero claro, ahí entramos en el tema de los problemas mentales y de la psicopatía y tal. Que no quiero decir que todos los problemas mentales desemboquen en eso, ni mucho menos. Luego. No, lo estoy diciendo así, pero por decirlo de alguna manera, ¿no? Estoy diciendo las enfermedades mentales que inducen a actos violentos, solo, ¿eh? O sea, que no, vale, no, queda penséis, claro. No penséis nada raro, por favor. ¿Qué más? ¿Tenemos alguno más por ahí? Pues sí, tenemos, por ejemplo, el Resident Evil, que era este de los zombies y Bueno, pero eran zombies. Sí, bueno, pero claro... Realmente, ¿qué es más grave, ¿no? Matar gente, matar monstruos, porque los del Doom era de matar eran monstruos también. Solo. Y los chavales estos, pues les acusó de eso, de eso. Que yo creo que los de Columbine era por algo más. Claro. También estuve viendo, o sea, muy fuerte. Yo me quedé bastante impactado, estuve viendo los vídeos y tal de cuando entraron y tal y empezaron a matar a la gente y eso. Muy fuerte. Increíble. Pero bueno, en fin. Es que es muy fuerte. Es que es triste. Es muy fuerte porque... Claro, y ahí encima en Estados Unidos tienen el problema de... Bueno, problema y derecho que se han generado ellos mismos, ¿no? El derecho a tener una arma sin problema y ahora en Florida además, que las puedes llevar... No eran armas de bajo calibre, eran... No, estamos hablando de armas profesionales. Eran armas... Una de ellas era militar, o sea... Sí. No, de hecho, bueno, Michael Moore ya lo demostró, ¿no? Abres una cuenta bancaria y te dan un rifle. Lo más normal del mundo, ¿no? Sí, eso es uno de los grandes errores de Estados Unidos, que facilita esos actos. Ya, de se puede ahora, hacer las armas. Bueno, hace tiempo ya Gobernator Schwarzenegger en Florida permitió que, bueno, permite que en caso de que tú creas que te encuentras en peligro, puedas disparar y luego ya preguntas, ¿no? Si, como en el oeste, ¿no? Duelo y tal ahí. Increíble. En fin. Pero bueno. Pues y eso. Y encima, precisamente, todos estos juegos generalmente vienen de la industria norteamericana. Claro, claro. Y se basan precisamente en eso, en su claro. forma de entender la vida claro. y la muerte. Claro. Pero lo que yo quiero decir también es que los de Columbine, por ejemplo, eran, por si sirve, un poco de... No sé. Eran gente un poco resentida con la sociedad, ¿no? Digamos. Sí. Un poco así... Ambos escribían poemas y tal, hacían tener una página de poemas en internet y todo. Uh-huh. Que, por cierto, intenté entrar y ya el FBI la había quitado. Sí, sí, lo ponía. Y bueno, en fin, eso. Eran gente un poco pues que algunas veces les habían humillado y tal, en fin. ¿Sabes? Que eran, uh-huh. eran un poco víctimas, entre comillas. Uh-huh. Pero bueno, tampoco es para hacer eso, ¿no? Claro. Creo yo. Bueno, también en el artículo este del Mundo que comentábamos antes, decía que la Unión Europea lanzará una ofensiva contra los videojuegos violentos, concentrada en luchar contra su venta a menores, aunque es consciente de la práctica imposibilidad de impedir su difusión por Internet. El comisario europeo de Justicia, Seguridad y Libertades, Franco Frattini, anunció la iniciativa acordada en el Consejo Informal de Ministros de Justicia e Interior de la Unión Europea, que se celebra en la ciudad alemana de Dresde, y admitió que hoy por hoy ni en los países comunitarios se puede controlar su venta a menores. O sea, el problema es la protección a la infancia y a la juventud, que es el grupo de la sociedad más vulnerable, ya que no tienen todavía conformada su personalidad y que pueden malinterpretar claro. La función de estos juegos. Pero realmente yo creo que la realidad es mucho peor que, los sí, juegos. Claro. ¿Sabes? O sea, todos los días en las noticias estamos viendo escenas o violentas reales, claro, es que o sangre explícita, cuerpos y tal, en fin. De eso ya se encargan todos los telediarios de amargarnos e incluso, la comida. Incluso, en fin, la violencia que existe. O sea, estamos hablando de cierta hipocresía, ¿no? Claro. Estamos intentando negar claro. una realidad cuando por la televisión nos están dando otra. Claro. Y el mensaje del miedo y lo típico. Y los americanos que son tan moralistas y tal. Exacto, y están sí. haciendo una guerra en Irak y tal. De hecho, anoche leía un artículo que decía que los videojuegos fomentaban, por así decirlo, la actividad cerebral y fomentaban la creatividad en ese sentido. Sí. Que no es el que juega un juego no es un sujeto pasivo, sino que realmente es consciente de claro, lo que está haciendo. Claro. Una cosa es jugar a un juego pues más o menos educativo, de comerte la cabeza, y otro es pegar tiros. Claro, pero es que es lo que prima, ¿no? Pues los juegos de, es lo que vende. De deportes también sí. también priman los juegos, pero bueno, en fin. Toda la gente que juega algún juego de deportes, así muchas veces, habrá jugado también muchas veces a un juego violento, porque es, o sea, porque es que es lo que hay, o sea, es, claro. es el estilo que hay, en fin, no sé. Pero bueno. Se nos acaba el tiempo, ha ido el tiempo ya. Porque ahora mismo a las 11:03 viene Mar de Musas. Nosotros nos vamos a despedir. Mira, mira. ¿Con qué nos despedimos, Vicente? Con The Police, Roxanne, ya. Por supuesto. Del otro día, en fin. Es que vamos a utilizar las canciones que claro. nos sobran, porque hacemos un especial listado. Las iremos poniendo por ahí los días que pongamos. Bueno, nosotros volveremos el lunes que viene, aquí en La Cucharilla, para acompañaros a la hora del almuerzo con un buen café y un cigarrito para aquellos que sigáis adictos a esta droga malísima. Pero antes no me gustaría despedirme sin felicitar a mi padre. Hoy día San Vicente, festivo ah, sí. en toda Valencia. Felicidades. Excepto aquí, padre. Que nos toca trabajar. Y encima gratis. Bueno, lo dicho, Vicente, bueno, un placer de haber estado hoy contigo igualmente, otra vez. Igualmente. Y nada, os esperamos. Bueno, recordaros que podéis escucharnos a través de internet, en la página web uh-huh. oficial de borgesoradio.org. Uh-huh. Nuestra dirección de correo electrónico, la-cucharilla. @gmail.com. Muy bien. Y el número de teléfono, 963633702. No ha llamado a nadie, ¿eh? Qué poca vergüenza. Ah, no. A ver si me lo he dejado descolgado y no me he dado cuenta. Y nada, los domingos de 9:30 a 10:00 p.m. también nos podréis escuchar en la remisión del programa. Pues nada, lo dicho, un abrazo y hasta el lunes que venga, viene. Venga, hasta el lunes. Hasta luego.